que haga lo mismo. ¿Cómo le vas a pedir que haga con vos lo que ya hicimos? ¿Cómo le vas a mentir al simular, volverte loca? ¿Cómo lo vas a estafar fingiendo arder cuando él te toca? Ahora tú ves la diferencia entre los dos. Este payaso no ha aprendido cómo te tiene que besar y despacito terminar, solo mordiéndote la boca. Ahora tú ves la diferencia entre los dos. Ese payaso no sospecha que tarde cuando él no está, a mí me vienes a buscar para llegar donde él no llega. Y si me vienes a buscar es porque ese payaso no. ¿Cómo le vas a llenar el corazón si nada sientes? ¿Cómo le vas a sacar la estupidez si no lo quieres? ¿Cómo le vas a mentir al simular, volverte loca? ¿Cómo lo vas a estafar fingiendo arder cuando él te toca? Ahora tú ves la diferencia entre los dos. Este payaso no ha aprendido cómo te tiene que besar y despacito terminar, solo mordiéndote la boca. Ahora tú ves la diferencia entre los dos. Ese payaso no sospecha que tarde cuando no está, a mí me vienes a buscar para llegar donde él no llega. Para llegar donde él no llega.